FM 97, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica, te vuelvo a presentar, con Leandro Sagado. Él es docente en el Bachillerato Popular Darío Santillán. Contanos un poco sobre esta movilización que se está realizando ahora en el Ministerio de Educación. Sí, la movilización es una movilización convocada por la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Es la segunda movilización del año. La movilización consistió en una movilización acá desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación Nacional, pasando por la Casa de la Provincia. A diferencia de la movilización anterior, no se entregó un petitorio en la Casa de la Provincia, sino que solo fue una movilización que fue por Callao hasta llegar al Ministerio de Educación Nacional. Contando con una delegación en La Plata, que había acompañado a diferentes organizaciones para ver si ahí, con la presión acá en Capital, nos atendían allá y nos daban una gestión para avanzar con los reclamos históricos de la coordinadora, que bueno, que son el reconocimiento de los bachilleratos populares, entendiéndolos como los entiende la coordinadora de bachilleratos populares en lucha, que son, bueno, escuelas públicas populares, que somos trabajadores de la educación, por ende requerimos y exigimos un salario para los trabajadores, entendiendo que la situación en provincia es más complicada que en Capital con respecto a los bachis, ya que la mayoría de los bachis allá están, bueno, hay muchos bachillatos allá, más de 20 que no están siendo reconocidos, y bueno, ahora estamos al no obtener ninguna respuesta en ninguna de los dos ministerios, acá en Capital, en el Ministerio de Educación Nacional, estamos, para ese turno, estamos en las puertas del ministerio haciendo ruido, y bueno, la policía está ahí en la puerta mirando, observando atentamente a ver cómo surge todo. Esperemos que no haya ningún conflicto, pero bueno, estamos acá movilizándonos. Bien, en movilizaciones anteriores también, cuando en algún momento los atendieron desde el Ministerio de Educación, había surgido la promesa de una apertura de mesa de diálogo. ¿Eso durante estos meses tuvo algún avance o directamente se quedó en nada, quedó nulo? No, la lectura que se hace que es un bicicleteo, digamos, como una dilatación de lo que son las mesas, nunca se llega a nada concreto. Si te atiende alguien es un funcionario de bajo rango que no tiene poder de decisión política, entonces estamos casi al mismo punto que en la última movilización, o peor, así que bueno, tendremos que ver como coordinadora qué estrategia, qué táctica tenemos de acá en más para seguir la lucha por la defensa de la educación pública, en este caso específico por el reconocimiento de los bachilleratos populares. Bien, Lean, y para contarle un poco también a los oyentes, ¿cuántos son los bachilleratos populares que todavía no tienen reconocimiento acá en la ciudad y también en la provincia? En la ciudad son 7 y en la provincia tengo entendido que son más de 20, pero no podría decirte a ciencia cierta la cantidad exacta. Perfecto. Bueno, te agradecemos entonces esta comunicación. Vamos a estar atentos ahí a ver qué pasa y esperemos que esta vez sí tengan algún tipo de respuesta para la educación popular. Sí, esperemos. Es lo mismo. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estamos charlando con Leandro Sagado, docente popular. Están ahora frente al Ministerio de Educación porteño reclamando reconocimiento de todos los bachilleratos populares en la ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, salario para los docentes, beca para los estudiantes y financiamiento integral de las experiencias educativas de educación popular. FM 97.7, Che Barracas.